Fábula 137 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 137. La paloma y la hormiga. Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial y, arrastrada por la corriente, estaba a punto de ahogarse. Viéndola en esta emergencia, una paloma desprendió de un árbol una ramita y la arrojó a la corriente. Montó encima a la hormiga salvándola. Mientras tanto, un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para cazar a la paloma. Le vio la hormiga y le picó en el talón, haciendo soltar al cazador su arma. Aprovechó el momento la paloma para alzar el vuelo. Siempre corresponde la mejor forma a los favores que recibas. Debemos ser siempre agradecidos. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.